el western americano. Y hoy vamos a comentar Temple de Acero 1969. Temple de Acero es una película estadounidense del género western del año 1969, con 128 minutos de duración, cuyo título original es True Grit, producida por Hal W. Wallace y dirigida por Henry Hathaway, sobre guión cinematográfico de Marguerite Roberts, basado en la novela homónima de Charles Portis, editada en 1968. Cuya fotografía fue tarea de Lucien Ballard y la música fue compuesta por el reconocido maestro Elmer Bernstein. Su intérprete fue John Wayne como el sheriff Rusty Corbin, que los historiadores suponen se basó en el mariscal estadounidense Head Thomas, quien capturó a varios de los forajidos más duros, repitiendo este personaje en una secuela del año 1975 titulada El Aguacil del Diablo. Acompañaron a John Wayne, Glen Campbell, King Derby, Jeremy Slate, Robert Duvall, Danny Hopper, Jeff Corey, Strother Martin, John Doucette y John Fiedler, entre otros. Y no acreditados, participaron Wilford Brimley, Connie Sawyer, Hat Wonder, Hugh Wilkerson y Stuart Randall. Frank Ross es asesinado por Tom Chaney en Fort Smith, Arkansas. La hija, Matty, personaje de King Derby, que tiene 14 años, llega al lugar donde contrata al viejo sheriff cascarrabia y bebedor de whisky, Reuben Corbin, alias Rooster, para que atrape al asesino de su padre. Matty compra un caballo para ir con Rooster a un comerciante a quien presiona por asuntos pendientes con su padre y también obtiene dinero en pago. A ellos se une un joven ranger de Texas, LaBeouf, personaje de Glen Campbell, que espera cobrar la recompensa de $1,500 por capturar a Tom Chaney, ya que también asesinó a un senador de Texas. A Matty no le agrada el jactancioso LaBeouf, pero Cosburn está de acuerdo en dividir la recompensa. Parten tratando de dejar a Matty, pero ella, al enterarse de que se han ido, sale tras ellos y les alcanza. Después de varios días, llegan a una cabaña que debería estar vacía, pero está ocupada por dos ladrones de caballos que esperan a Lucky Ned Pepper, que es Robert Duvall. Uno está herido en el muslo derecho y Corbin trata de obtener información asustándolo con una gangrena, pero el otro, para que no hable, lo apuñala y Corbin lo mata. El bandolero apuñalado antes de morir le cuenta todo a Corbin. A la mañana siguiente, llega Pepper a la guarida y se arma un tiroteo. LaBeouf resulta herido en el hombro y Corbin mata a 12 secuaces de Pepper que se le escapa. Los tres van a la tienda de McAllister para que se encargue de los 4 muertos y continúan la búsqueda. Días después, cuando Matty se dirigía a bañarse en un río, se encuentra con Tom Chaney. Ella le dispara con el revólver de su padre. Chaney la atrapa y Pepper se la lleva. Cosburn les dispara, pero se escapan. Los siguen y llegan al campamento de Pepper. Y Matty está custodiada por Chaney, más 3 miembros de la banda. LaBeouf se traslada a un afloramiento y al ver cómo Pepper tiene oportunidad para enfrentarse con Rooster, y le grita, va a ser bravo para un hombre gordo con un solo ojo. Corbin le grita, cuida tu lado, hijo de perra, y comienzan a cabalgar de frente los cuatro hombres por un lado y Corbin por el otro lado del río, disparando el rifle con una mano y el revólver con la otra, manteniendo las riendas del caballo con los dientes, y va abatiendo a los secuaces de Pepper. Pero este le acierta al caballo y Corbin cae quedando atrapado bajo el mismo. Pepper sonriente se acerca y se apresta para rematarle, cuando la voz le dispara desde una gran distancia y le acierta matándolo. La voz retorna al campamento a buscar a Matty, pero Shaney le sale al cruce y lo golpea con una piedra en la cabeza, dejándolo inconsciente. Matty toma el rifle de la voz y le dispara a Shaney, pero por el retroceso es impulsada hacia atrás, cayendo en un pozo y se quiebra un brazo. Corbin llega y, por lógico, mata a Shaney. En el pozo, Matty es mordida por una víbora de cascabel, a la que Corbin le dispara cuando desciende con una cuerda. La voz les ayuda a salir tirando la cuerda atada a su caballo. Cuando Matty y Corbin están a salvo fuera del foso, la voz cae de su caballo y se muere debido al gran golpe que recibió en la cabeza. En el apuro por asistir a Matty, Corbin deja todo y parte con ella al galope. El largo viaje sin descanso provoca el colapso del caballo antes de que llegue a su destino. Entonces carga a Matty en brazos y sigue a pie hasta llegar a lo de McAllister. Allí, un médico indio trata a Matty por la mordedura y entablilla el brazo. Semanas más tarde, Matty se recupera y con su brazo en cabestrillo muestra a Corbin el lote de tierra del cementerio de la familia. Le indica dónde irá enterrado cada familiar y ella al lado de su padre, y que Corbin, cuando muera, sea enterrado junto a su familia, ya que no tiene familiares. Corbin sonríe y acepta, esperando que no sea demasiado pronto. Luego ella le obsequia la pistola de su padre, y cuando Corbin se despide, parte al galope y salta una valla con su caballo para demostrar que no está viejo y gordo, como le gritó Pepper. Y vamos a escuchar el tema musical correspondiente a Temple de Acero 1969, compuesto por Elmer Bernstein, de la banda original de sonido de Temple de Acero. estamos comentando Temple de Acero 1969, cuyo título original es True Grit, producida por Hal W. Wallis y dirigida por Henry Hathaway, sobre guión cinematográfico de Marguerite Roberts, basado en la novela homónima de Charles Portis, editada en 1968. La filmación se realizó desde los meses de septiembre a diciembre del año 1968 y tuvo lugar principalmente en el condado de Ouray, en Colorado, y en las cercanías de Ridgeway, en los alrededores de la ciudad de Montrose y en la ciudad de Ouray. Las escenas de la sala del tribunal fueron filmadas en el Palacio de Justicia de Ouray. Las escenas que tienen lugar en el campamento y a lo largo del arroyo donde matan a Quincy y Moon, así como la escena en la que Rooster lleva a Matty en su caballo después de que la muerde una serpiente, fueron filmadas en Hot Creek, en el lado este de Sierra Nevada, cerca de la ciudad de Mandon Lake, en California. John Wayne ganó el Globo de Oro y el Oscar al Mejor Actor por este trabajo, y al recibir su premio Oscar dijo: ¡Wow! Si hubiera sabido esto, me habría puesto ese parche 35 años antes, alegando al parche que lleva en el ojo el Sheriff Corbin. La canción principal del compositor Elmer Bertie, con letra de Don Black, cantada por Glen Campbell, quien a su vez integró el elenco de la película, recibió nominaciones para el Oscar y el Globo de Oro y ganó el Oscar a la mejor canción. Temple de Acero se estrenó el 11 de junio del año 1969 en los Estados Unidos y en la Argentina el 14 de abril de 1970 en los cines Ópera y Gran Splendid de la ciudad de Buenos Aires y en el Ópera de Mar del Plata y en Concordia en el cine Gran Odeón. Cabe destacar que en el año 2010 los hermanos Joel y Ethan Coen filmaron una remake de Temple de Acero, con Jeff Bridges interpretando a Rooster Corbin en esta oportunidad. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta muy buena película que se llamó Temple de Acero, del año 1969.